Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, operando técnicamente Julio Pardo en la 690. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y le dejamos un cariñoso saludo a nuestras oyentes y oyentes de la NDR de San Bernardo y a quienes hacen el programa, especialmente la radio, ¿no? Especialmente a Nahuel y Gustavo Calle y toda la trupe que tienen ahí trabajando en esa radio de San Bernardo, que la verdad es un ejemplo de lo que hay que hacer en ciudades donde no es fácil hacer comunicación por todo lo que implica, pero ellos le dan para adelante, y no porque esté mi programa transmitiéndose allí, sino porque realmente le ponen lo que hay que ponerle para hacer comunicación a pesar de todo. Bien, y aquí yo en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, retornando la normalidad de este programa, haciéndolo como lo hice en este último mes en tiempo real, pero no con 5 horas de diferencia como lo venía haciendo, donde eran las 2 de la mañana y estaba despierto para hacer este programa. Hoy en horario normal de las 20:07 estamos en el aire. Y hoy vamos a, después de la pauta, después de los spots que tenemos nosotros, vamos a tratar un tema, si quieren lo tratamos como editorial, pero el tema este que está dando vueltas y que en este momento lo está tratando la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Que dentro del presupuesto que se está queriendo aprobar, el presupuesto 2023, han incorporado el Frente de Todos un apartado para que los jueces paguen impuesto a las ganancias. Vamos a hablar de ese tema. Luego vamos a hablar de algo, hablando de pagar, de ese despropósito, de esa cosa ilógica, de eso tan mediático y marketinero, pero que legalmente no tiene ninguna posibilidad de y fundamentación para que se lleve a cabo, pero sí como amedrentamiento, como propaganda, estamos en campaña, de Rodríguez Larreta de quererle cobrar a los padres y a las madres de los chicos que han hecho los paros, las tomas de los colegios en algunos casos, un resarcimiento millonario que alcanza hoy a más de 50 millones de pesos. 336 padres, 21 denuncias por daños y perjuicios, supuestamente por los días de clase perdidos. Bueno, es un despropósito. Y por último, continuando con el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, pero ahora nos vamos de educación a salud. Y donde vamos a poder conversar, esperemos, uno de los que está luchando por sus mejores condiciones de salud, que es ni más ni menos que los trabajadores y trabajadoras residentes y concurrentes del gobierno de la ciudad, que bueno, están pidiendo que les den un poco de aumento salarial, que al día de hoy no pasó. Hoy se movilizaron Después tuvieron una reunión con Fernán Quiroz. Y bueno, vamos a tratar de ver si podemos hablar con alguno de ellos o alguna de ellas para que nos cuente las últimas novedades del día de la fecha. Así que, Nacho, creo que por ahora podemos ir ya arrancando el programita, poniendo la pauta, poniendo los separadores, y después vamos con el primer bloque de nuestro programa. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como había dicho, quería hablar un poco sobre este tema, que es el de impuesto a las ganancias, que dentro del presupuesto nacional que se está tratando en estos momentos, en diputados, arrancó a las 2 o 3 de la tarde y tienen previsto una sesión de casi 22 horas. Marcelo Casareto, del Frente de Todos, incluyó dentro de eso, dentro del presupuesto, un apartado para que los jueces paguen ganancias. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Hubo una modificación fines del 2016, donde a partir del 1 de enero del 2017, los jueces pagan ganancias, ¿sí? Porque también se dio ese debate en ese momento. Ahora, en ese caso, de los jueces que a partir del 2017 fueron nombrados jueces y que pagan ganancias, tienen una pequeña trampita, una pequeña salvedad. Hay ítems como compensación jerárquica, compensación funcional y bonificación por título, no entra dentro del pago al impuesto a las ganancias porque evidentemente lo consideran como adicionales. No es, si bien seguro pagan y aportan para los servicios sociales, para los servicios previsionales, pero zafaron, no cuenta eso. Bueno, volvemos a los anteriores. Desde la Corte Suprema de Justicia para abajo, todos los jueces, todas las juezas se niegan a pagar impuesto a las ganancias. Dicen la intangibilidad de los salarios que dice la Constitución, que tienen que tener los jueces y las juezas. Ahora, esa intangibilidad tiene que ver con que lo que no se puede hacer es reducirle los salarios, pero lo que en ningún momento dice la Constitución, que como cualquier hijo de vecino que paga impuesto a las ganancias por su haber, por lo que cobra durante todos los meses y durante todos sus años de activo, ellos tengan ese privilegio de no tener que abonarlo. Y estamos hablando de un impuesto a las ganancias que ahora, con la modificación, que siempre se sube el tope, ¿no? Como aumentan las paritarias, aumentan los salarios, si no se modifica ese tope de imposición para que tengas que pagar impuesto a las ganancias, obviamente cada vez más trabajadores van a tener que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, se va corriendo en función de lo que hay aumento. Aunque siempre está un poco desfasado. Ahora, los jueces cobran más de $1,000,000 con estos adicionales incluidos. El tope de impuesto a las ganancias para un trabajador común y corriente está en 340, 350 mil pesos. A partir de ahí se aplica una escala ascendente de acuerdo a los montos de los haberes hasta llegar a un porcentaje más alto, que creo que es el 35% que se paga impuesto a las ganancias en los salarios más altos. O sea, aquí hay dos problemas. Primero hay que discutir, cosa que el gobierno ni ninguno quiere, ni los opositores, ni el oficialismo, hablar, de que el salario no es ganancia. Ya lo hemos hablado miles de veces. El salario no es ganancia. ¿Queremos poner impuesto a los ingresos? Bueno, pongamos impuesto a los ingresos, pero con un tope alto para que abonen y paguen los jueces, los que cobran 800, 900, 1,000,000 de pesos, que son los grandes CEO de las grandes empresas, pero no un laburante que si cobra 330 mil pesos, la mitad se le va en casa, comida, alquiler y manutención de su familia. Entonces es bastante preocupante esto, porque siempre es como la perinola, ¿no? Vos tirás la perinola y dice, ponen todos. Pero, con una aclaración, ponen todos, pero no todos. Algunos son más todos que otros, vamos a decir. Pero hay otro tema que Massa, desde que es parte del gobierno, hace 4 años, él siempre se encargó de plantear, dentro de la Cámara de Diputados, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, siempre se encargó de hacer hincapié en este tema de subir los topes de impuesto a las ganancias para que no quedaran desfasados los sueldos de los trabajadores. Pero nunca habló, nunca ningún político, ninguna política, ni de la oposición ni del oficialismo, habló del impuesto a las ganancias que pagan aquellas jubiladas y jubilados, que es totalmente un despropósito, no está escrito en ningún lado, ni en la Constitución Nacional, ni en ninguna ley. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias de un jubilado o de una jubilada es algo totalmente improcedente. Pero además, la propia Corte Suprema de Justicia resolvió que es inconstitucional que las jubilaciones y pensiones tributen impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque la jubilación no es ganancia. Entonces no pueden estar sujetas a un impuesto. ¿Cuál es el concepto de la jubilación? Es un reintegro que percibe el trabajador o la trabajadora luego de haber aportado durante más de 30 años para financiar su retiro de la actividad laboral. Por eso le hacen los aportes de ley. Pero no solo eso, que en su momento de activo, en la mayoría de esos casos, ya venían tributando impuesto a las ganancias como activo, que es lo que estamos discutiendo, si el impuesto a las ganancias es el trabajador tiene que pagar impuesto a las ganancias y el salario es ganancia. Pero bueno, la jubilación, esta que digo, que percibe un trabajador, que no es ganancias, no, tampoco es una contraprestación. En muchos casos, esos salarios que recibió el trabajador durante 30 años, reitero, ya pagaron ganancias. Entonces, acá estaríamos hablando de una doble imposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelve a sufrir descuentos sobre el mismo tributo. Es muy loco esto. ¿Qué pasó aquí? La Corte Suprema de Justicia, en estos casos, solo falló y han tenido efecto para aquellos que han iniciado reclamos salariales, perdón, reclamos judiciales. El que no lo hizo, perdió. ¿Y por qué es esto? Porque el propio poder legislativo, que es el que tendría que hacerlo valer, no tiene ningún interés en sacar esta parte del tributo a impuesto a las ganancias para jubilados y pensionados. Porque para ellos, como están rascando en el fondo de la olla para sacar la mayor cantidad de dinero posible, porque hay que pagar la deuda externa, no quieren ceder ningún cachito de plata que beneficie a un sector importante de la sociedad, jubilada y pensionada, que aporta ese tributo de impuesto a las ganancias. Pero ahora viene lo otro, y para esto ya termino. Los jueces, desde la Corte Suprema de Justicia para abajo, han puesto el grito en el cielo sobre esta modificación o sobre esto que se quiere incorporar, de que paguen impuesto a las ganancias. Pero hete aquí que, como dije antes, aquel jubilado o jubilada que hace un reclamo judicial, ¿sí?, para que no se le cobre impuesto a las ganancias a ese jubilado, ha habido casos en las instancias inferiores, de primera instancia, en la justicia, donde dicen, ah, no, el jubilado tiene que tributar ganancias porque eso es su haber. Entonces, para ellos, fallan a favor de que no le tienen que descontar impuesto a las ganancias porque es inconstitucional. Pero argumentan que es constitucional el que un jubilado o jubilado pague impuesto a las ganancias. O sea, es un despropósito total. Ya hubo casos en Entre Ríos, hubo un fallo, por ejemplo, donde a raíz de un amparo de una jubilada le han tenido que suspender el descuento de impuesto a las ganancias, ¿no? La demanda hay que hacérsela a la AFIP, porque la AFIP es la agente de retención ante todos los organismos y ante todas las empresas para que se le descuente impuesto a las ganancias. En el caso del jubilado, es agente de retención de parte de las distintas cajas de jubilaciones. Y estamos en esa. Pero yo lo que quiero decir es esto, para terminar. Estos políticos que están discutiendo hoy el presupuesto del año 2003 y que están discutiendo si le cuentan o no y le cobran o no impuesto a las ganancias a los jueces, no están hablando de que no corresponde, además porque es inhumano, por más que un salario de un jubilado sea bueno y que, entre comillas, su haber pueda llegar al tope de cobrar impuesto a las ganancias, que se lo pague. Primero porque se lo merece, porque pagó y aportó para tener esa jubilación que hoy tiene durante 30, 40 años. Segundo, porque ya lo aportó cuando era activo. Y reitero por enésima vez, el haber jubilatorio es una compensación que tiene y un derecho aquel que cumplió determinadas condiciones de la ley, de años de antigüedad, de aportes y demás, donde ya lo hizo. Es una contraprestación por todos los años de servicio que tuvo en su vida activa. Entonces, esta gente que hoy está debatiendo, van a estar 20 horas debatiendo, este tema no lo tratan. No lo tratan porque no les importa. Parecería que a ellos, o no tuvieran familias, o no tuvieran padres o madres, que seguramente en algunos casos quizás aporten impuesto a las ganancias, y si no lo tienen, no les importa. Bien, Nachito,

fotos de Katy Horna y Margaret Michaelis en la Guerra Civil Española, comisariada por Almudena, que se expuso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Forma parte de la edición de la Fotoes Festival Aña. La exposición esta después siguió por Huesca y Barcelona. Almudena identificó el legado desconocido de las fotógrafas húngaras y polacas Katy Horna y Margaret Michaelis entre los registros del archivo de la CNTFI de la Guerra Civil Española. Justo antes de que terminara la guerra, en 1939, la CNTFI logró salvaguardar sus archivos, almacenados en 48 cajas de madera, conocidas en el tiempo como las cajas de Ámsterdam, enviándolas al Instituto de Historia Social, donde llegaron a, después de diferentes paradas, porque vinieron, dieron vuelta por Francia y demás, y después llegaron a Ámsterdam en 1947, y Almudena se dedicó a digitalizar toda la documentación que había en esas cajas. La verdad que sería muy interesante, y digo por la comunidad española que hay en la Argentina, que en algún momento esta exposición pudiera también ser presentada aquí en Buenos Aires y en otras partes de Argentina. Bueno, esta es Almudena Rubio. Yo la presenté ahora como cantante, pero ustedes busquen por YouTube, pongan Almudena Rubio cantante y van a poder conocerla, escucharla, y fundamentalmente canta canciones de la Guerra Civil Española. Creo que huelga decir que Almudena tiene toda una orientación anarquista. Pero bueno, vale también por su canto. Bueno, Nacho, ahora yo quería comentar, dije también que iba a comentar un tema, que es que el gobierno de Rodríguez Larreta denunció penalmente a 366 padres y les pidió un resarcimiento de 50.538.442 pesos con 85 centavos. No sé cómo hizo para sacar esta cifra, en base a qué le da. Y la denuncia, dice, está basada en un informe del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Informe que hizo su cómplice Soledad Acuña. Esto es porque a los adultos responsables de los chicos, estos estudiantes, le quieren hacer pagar por la toma de las escuelas secundarias que estos chicos hicieron por distintos reclamos. Y ya están en curso 21 denuncias civiles por daños y perjuicios por los días de clase perdidos por más de 50 millones de pesos. O sea, ellos deben de contar cuántas escuelas estuvieron tomadas, cuántos docentes en los días de escuela no pudieron dar clase, o no quisieron dar clase, porque más de uno lo apoyaba lo que estaban reclamando los alumnos. ¿Cuántos docentes no pudieron o tuvieron que dar clase? Bueno, ¿cuántas horas fueron? Bueno, multiplica horas, salario, y te da 50 millones de pesos. Puedes decir, qué grande, 50 millones de pesos es un fangote guita, pero es muy probable que eso, al calcularlo, al salario miserable que tiene el docente, si realmente le dieran un salario como la gente, sería 100 millones de pesos. Pero bueno, es una locura igual. Dice que el ministerio, cuando comenzaron las tomas, decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado en las mismas. 25 denuncias penales a 366 alumnos. Yo quise comunicarme con algunos padres o madres, pero me han dicho que esto lo está tomando también la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que ha puesto abogados al respecto, y hasta ahora no pude tener un contacto directo con algunos o alguien de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para que nos comente, para que nos diga, bueno, cómo es este trámite que están llevando adelante justamente para impedir que este despropósito. Lo que sí sé, por lo que pude averiguar, es que hasta ahora no hay ninguna denuncia penal. Es todo, como me han dicho, es todo marketing. El Ministerio, en un comunicado, también envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas. Digo, qué loco todo, ¿no? Qué loco. ¿Y habrá padres, madres, habrá personas en la Ciudad de Buenos Aires que después de todas estas cosas lo sigan votando y sigan apoyando estos despropósitos aquí en la ciudad? Es difícil, pero no improbable. Lo que sí sería lamentable. Bueno, Nacho, vamos con el otro temita, con otra cantante española que hoy le hemos dedicado nuestro programa a distintas cantantes españolas. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Escuchábamos otra cantante ya de otra época, Rocío Dúrcal, pero muy conocida también, ha venido aquí a la Argentina a cantar en algunas oportunidades. Pero ya también, como habíamos comentado, estamos comunicados con Federico. Él es uno de los y las residentes y concurrentes que vienen ya de hace unos meses en la Ciudad de Buenos Aires reclamando por aumento salarial, condiciones de trabajo, y hoy hicieron un paro y una movilización y un paro más de los tantos que ya vienen haciendo. Y queríamos que nos comente un poco. Sabemos que hoy hubo una reunión con Fernán Quirós, el ministro de Salud de Rodríguez Larreta, para, bueno, ¿qué respuesta han tenido de parte de ellos? Buenas noches, Federico. Luis Angio te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Se me escucha bien? Porque estoy en la calle todavía. Perfecto, se te escucha. ¿Vos sos residente o concurrente? No, yo soy residente de cuarto año ya. Estoy en mi último año de residencia. Soy residente del servicio de hematología del Hospital Ramos Mejía. Y bueno, nada, un poquito lo que voy a comentar es que ya esta es la décima movilización y el octavo paro que realizamos desde principios del mes de septiembre que estamos con estas medidas, momento en el cual se cerraron las paritarias por parte del gremio de médicos municipales, que cerró una paritaria que quedó por debajo de la inflación, cercana al 84%, y esto viene de la mano de ya una pérdida del poder adquisitivo que venimos sufriendo los residentes y los concurrentes, que somos médicos profesionales, licenciados en enfermería, en kinesiología, en bioquímica y un montón de otros sectores de la salud, todos con títulos universitarios, que venimos con este reclamo y con esta, como te decía, con esta pérdida de poder adquisitivo desde ya de más de 5 años, que viene todo de la mano de medidas y políticas que van en detrimento de la salud pública. Hoy en día un residente está cobrando cerca de 300 pesos la hora, con un salario que queda por debajo de la canasta familiar. Esta paritaria que se cerró no nos sirve, no nos aumenta el salario. Vamos a estar cobrando un poquito más de 10.000 pesos el próximo mes, o sea, 10.000 pesos más. Y, por otro lado, con jornadas laborales que son de 80 a 90 horas semanales. Hoy, básicamente, lo que tuvimos, como bien mencionaste, fue una reunión con el ministro Quirós, el ministro de Salud, quien nos recibió por primera vez después de 9 medidas de movilización, en las cuales el gremio, bueno, hasta el momento no nos había acompañado. Recién hoy se sentó a negociar también con el ministro de Salud, gracias a todas las movilizaciones que venimos realizando los residentes y los concurrentes, que básicamente somos los que sostienen el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de más de 5.000 trabajadores que están en las guardias, que trabajan solos, que trabajan muchas veces sin un acompañamiento por un médico de planta o por un médico interno. Sí, estamos por lo general solos en estos trabajos, en los servicios de internación. Y la propuesta que hoy nos realizó el ministro Quirós básicamente es una demostración de que al ministro no le importa el sistema de salud. Nos hizo una propuesta con un aumento de recomposición salarial básicamente de 15 pesos a cobrar el mes que viene y unos 5.000 más el siguiente mes, el mes de diciembre, cuando nosotros lo que estamos pidiendo es una recomposición salarial del 100%. Nosotros estábamos dispuestos a negociar otros números, pero el señor Quirós cerró totalmente las puertas de esto. Él decidió básicamente que no le importa la salud pública, porque acá no estamos hablando solamente de los residentes y los concurrentes, estamos hablando de un detrimento y de un deterioro total del sistema de salud. Claro. Esto del siguiente paso es el cierre de las residencias y las concurrencias, que es el principal y mejor sistema formativo que tiene hoy en día el país. Sí, te hago una pregunta, Federico, digo para nuestros oyentes que se hagan una composición de lugar, incluso aquellos o aquellas que se van a atender al hospital público, que los atienden a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y que, como vos decís, en el 80-90% son residentes. ¿Cómo llegan ustedes, desde que salen de la universidad, a estar ya instalados en la carrera y con su especialidad, los que tienen especialidad, en el sentido de decir, ¿Cuánto tiempo de formación son ustedes, tienen ustedes? Bien, nosotros tenemos nuestros títulos universitarios, o sea, estamos recibidos, tenemos matrícula, yo tengo la matrícula nacional como médico y ejerzo la medicina. Esto me tomó mis años de carrera en la UBA, que bueno, básicamente son 7 años, incluido el CBC y las prácticas que se hacen, son 7 años de carrera. A partir de ahí yo estoy hablando particularmente de medicina, ¿no?, que es lo que a mí me compete, pero acá estamos hablando de un sector de trabajadores que va más allá de los médicos y de las médicas. Sí. Después de recibirme, rendí un examen, que es básicamente un concurso público, y adjudiqué un cargo a partir de este concurso público, es decir, un cargo. Yo estoy en relación de dependencia con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que continúan insistiendo con esto de que no somos trabajadores de la salud. Lo invito al señor Quirós a que a partir de ahora, que hemos llamado a paro por tiempo indeterminado hasta que él nos escuche, se acerque a los hospitales públicos y vea cómo funciona sin estos becarios, porque él nos llama becarios. Quiero que, si realmente cree que somos becarios, que vaya y que se acerque a los hospitales, porque la verdad es que hoy fue una demostración de que parecería que nunca pisó un hospital público. Que se acerque a un hospital público y que vea cómo funciona el hospital público sin residentes y concurrentes. Uh-huh. Las residencias y las concurrencias son la especialización, ahí uno termina de especializarse, pero la verdad es que la especialización implica cargas laborales que, como te mencionaba antes, son de 80 a 90 horas y por lo general son entre 4 y 5 años dependiendo de si hacen una residencia o de concurrencia. Y acá me gustaría también agregar un punto aparte: los concurrentes ni siquiera tienen salario, no tienen RT, no tienen seguro de salud, son trabajadores gratuitos que hacen muchas veces regímenes semejantes a los que hacen los residentes. No se les paga. Y hoy el señor Quirós los trató de médicos mal formados, de licenciados mal formados, de kinesiólogos mal formados. Realmente fue una vergüenza y fue un destrato absoluto por parte del ministro. ¿Pero en qué se basó para decir que es mal formado? Si justamente están trabajando ya formados. ¿Quiere decir que él, como ministro de salud, es un irresponsable porque tiene gente atendiendo la salud pública de personas que necesitan atenderse con personas que para él son incompetentes? Entonces es un irresponsable él. Totalmente. A ver, acá hay una cuestión muy simple y es que en realidad lo que Quirós quiso demostrar hoy es que no le importa la salud pública. Acá no, el sistema formativo funciona bien. Lo que funciona mal es la carga laboral, lo que funciona mal es el sueldo, lo que funciona mal es el sistema de trabajo que tenemos. Pero el sistema formativo es el sistema formativo que ha funcionado durante décadas en este país. Lo que pasa es que cada vez lo estamos destruyendo más con estas medidas y políticas públicas que, la verdad, son lamentables, y hoy hubo una nueva demostración. Sí. Creo que lo mencionaste, pero por las dudas reiteralo. ¿Cuántos son y cuántas son entre residentes y concurrentes que integran el sistema de salud en los 33 hospitales públicos de la ciudad y, me imagino, también en los centros de salud, ¿no? Totalmente, sí. Somos aproximadamente 4.500 residentes y unos 1.200 concurrentes. Y déjame mencionarte acá otro punto. ¿Sí? Este año hubo un 20% de puestos de residencia que quedaron libres. Y esto es básicamente por la destrucción del salario. Hoy en día un médico recibido prefiere ir a hacer una guardia sin una residencia y una concurrencia a un hospital privado y perderse ese punto de formación que te da una residencia y una concurrencia, que te permite esa especialización y además que te da una serie de herramientas que son fundamentales para el desarrollo de las especializaciones. No digo que es la única forma de especializarse, pero sí que te da un montón de herramientas que no se consiguen en otro lado, y por eso lo defendemos, por eso para nosotros es tan importante una residencia y una concurrencia, porque te da herramientas que no se obtienen en ningún lado. No digo que sea la única forma de formarse, pero sí quizá es la más importante y es la que sostiene a nivel mundial una residencia. Y en este sentido, retomando un poquito lo que me estabas diciendo, es acá en donde está el principal punto, ¿no? Estos 4.500 residentes y estos 1.200 concurrentes que están perdiendo puestos de trabajo, que se perdió un 20%, como dije, de adjudicación de estos puestos, y que cada vez va a ser peor porque básicamente no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Claro, sí, bueno. Yo, con lo que vos me estás diciendo, hago una analogía con el tratamiento que tienen también en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con Soledad Acuña y Rodríguez Larreta, que es lo mismo, ¿no? Es un desprecio por la educación pública en cuanto a salario, a los trabajadores y trabajadoras, en cuanto a al descrédito que creen hacerles creer a los padres y a las madres. Y yo creo que por ahí, en el caso de ustedes, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Digo, para ir cerrando, pero ¿cuál es la relación de ustedes con los pacientes en cuanto a le cuentan la problemática de ustedes? A ver, nosotros estamos haciendo movidas intrahospitalarias y la realidad es que los pacientes, o sea, nosotros estamos todo el tiempo con los pacientes. Somos los que estamos ahí, los que los atendemos, los que los vemos todos los días, los que los seguimos en su día a día, los que le dicen las buenas noticias, los que le dicen las malas noticias. Somos nosotros, somos los residentes y los concurrentes. A veces con apoyo de la planta, a veces no, a veces somos solo nosotros. Y obviamente que cuando uno les transmite lo que nos está pasando, nos apoyan. Sentimos el apoyo de los pacientes. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces me comentabas y nos comentabas cómo sigue esto. Bien, mañana vamos a... Ya hemos llamado a paro por tiempo indeterminado. En muchos hospitales, además, hemos añadido el paro sin guardia. Y acá me gustaría hacer un asterisco. Los médicos, residentes y concurrentes y otras especialidades y otras asignaturas y otras kinesiólogos, como te decía antes, y enfermeros, digamos, no tenemos la responsabilidad de tomar esas guardias que no se nos pagan. Y tiene que haber médicos internos contratados, que son los que están, por eso, es importante recalcar, se supone que son los jefes de los hospitales los que tienen que garantizar la atención en las guardias, ya que en teoría hay médicos nombrados para esos puestos, así que por este motivo nosotros hemos llamado un paro sin guardias de residentes y concurrentes por tiempo indeterminado, que continuará mañana. Mañana vamos a movilizar a la jefatura de gobierno para pedir una respuesta de Larreta, ya que Quirós no nos escucha. Vamos a volver a movilizarnos el jueves, y el día viernes tenemos una nueva reunión acá a las 14 horas en el Ministerio de Salud, donde Quirós dijo que iba a proponernos otra oferta. Desconocemos esta oferta, no acercó otros números más que estos 15.000 pesos de aumento, que realmente los repudiamos totalmente en Asamblea Hoy de Residentes y Concurrentes. Más de 3.000 residentes y concurrentes rechazamos la propuesta del Ministerio. Bien, Federico, te agradecemos este amplio informe. No en todos los medios, lamentablemente, se está difundiendo esto, que nosotros tratamos de que se dé a conocer y que tengan el resultado que se merecen como laburantes, ¿no? Y como profesionales que le ponen el pecho. Digo, cualquier trabajo es importante, pero cuando uno va al hospital público, sabe que se entrega a la persona que lo está atendiendo, que lo está escuchando y que le está pidiendo quizá una respuesta a su problemática de salud, y ustedes lo están haciendo, ¿no? Yo te agradezco por este espacio, y es verdad lo que decís, los medios están tapando todo esto, no está saliendo, así que estos espacios siempre son bienvenidos, así que te lo vuelvo a agradecer, Luis, muchas gracias. No, por nada. Buenas noches, adiós. Bueno, Nacho, no sé por dónde seguimos, por dónde terminamos. Dale para adelante. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Thank you. ya estamos llegando al final de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo. En el Partido de la Costa habrán escuchado a Federico, residente, médico, con la problemática que está sucediendo en salud en la Ciudad de Buenos Aires, que no es ni más ni menos que también el de la educación. Y no me va a quedar tiempo, lamentablemente, pero lo vamos a hacer el próximo martes, seguramente, para también comentar desde la Ciudad de Buenos Aires esto que nos hace creer la reta de la transformación, ¿no? La transformación no para, los cambios en las calles, lo que está haciendo en la avenida Honorio Porredón, lo que está haciendo en la avenida, en la calle Castro. Bueno, todo lo que está haciendo para cambiar arquitectónica y morfológicamente la imagen de la ciudad. Y yo quería, y lo voy a hacer la semana próxima, hacer una similitud con lo que está pasando en alguna de las ciudades que yo estuve, ¿no? En este caso Barcelona y Madrid, donde en Barcelona gobierna Ana Colau, que es una dirigente, digamos, que se dice progresista, entonces en ese sentido se puede ver que es ideológicamente en las antípodas de lo que es Rodríguez Larreta, y también en Madrid, donde está Díaz Ayuso, una fascista declarada del PP, que es afín en muchas cosas a Rodríguez Larreta. Es más, aquí ahora hubo un encuentro en el C40 en la Ciudad de Buenos Aires y Díaz Ayuso estuvo aquí. Lo que digo es, y lo que quiero tratar la semana próxima, es cómo, independientemente de las ideologías, en las grandes urbes, estas transformaciones que nosotros creemos que Larreta la está haciendo por negocio, por acuerdos con sus amigos, que es así. Como también lo están haciendo en ciudades donde, por ejemplo, en Barcelona no tiene nada que ver Ana Colau con Rodríguez Larreta, y sin embargo lo está haciendo. Y lo vi yo, no me lo contó nadie, ni lo vi en ninguna foto. Lo vi yo y lo tuve presente, porque en el hotel, en el alojamiento donde yo estuve, lo viví porque salí a la calle y la destrucción de la calle la estaba viendo ahí. Con Díaz Ayuso lo vi en la Plaza Mayor en Barcelona. Y bueno, nada, se los voy a contar, si quieren, un rato la semana próxima. Bueno, Nachito, nos vamos. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias a quienes nos escuchan en San Bernardo, en la NDR 103.9, ahí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, Nacho Álvarez, aquí en el estudio de los Matadores del barrio Villa Crespo. Luis Angió se despide hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, y nos vamos con Isabel Pantoja. Chau, hasta el martes. Con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares.